del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro Tren de la Tarde por acá, por la Radio del Sur. Recuerden que estaremos hasta las 4 de la tarde en un recorrido por la información internacional. Como siempre, saludamos a nombre de Desiree Santos Amaral en la presidencia de la Radio del Sur, Daimi Peña en la gerencia general de la radio, Nelcy González en la producción de este espacio y Samuel Romero en la musicalización y en los controles. Recuerden que el Tren de la Tarde es Premio Nacional de Periodismo 2016. Yo soy Darwin Sherpa y hoy los acompaño también en este tren. Recuerden que ya el señor Alejandro se encuentra en Venezuela para mañana, Dios mediante, agarrar nuevamente la conducción de este programa y estará nuevamente a partir de las 2 ya de sus vacaciones. Qué rápido se pasa el tiempo, ¿no? En estas vacaciones de agosto. Pero bueno, hoy también traemos un programa bastante informativo y como siempre con la buena música, pero quiero recordar que tenemos estas coordenadas. laradiodelsur.com.be, nuestra página en internet. Como siempre, saludamos al equipo de prensa de la página web. Allí encontramos en la portada: en Venezuela, Bloque de la Patria denuncia que acuerdo sobre López en la Asamblea Nacional incita a la violencia. Entre las informaciones de Sudamérica, denuncian que 700.000 niños en Paraguay viven en situación de pobreza. Información del Mundo: expresidente de la FIFA comparecerá el jueves, es decir, mañana, ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Esas y otras informaciones en www.laradiodelsur.com.be, donde también nos pueden escuchar. Y saludamos a nuestros amigos de Caracas, Barcelona, Puerto La Cruz, Anaco, El Tigre, Santa Bárbara de Barinas, Valencia, Barquisimeto, Mérida, Guarenas, Iguatire, Calabozo, Vargas, Ospino, San Fernando de Apura, El Orza, Maracaibo, Trujillo, San Juan de los Morros, Rubio, Ureña y por CanTV satelital, la Radio del Sur, canal número 106, 0414-182-8973, la mensajería de texto. 0414-182-8973 y tenemos también @trendetarde y @laradiodelsur. Nuestra agenda, nuestro recorrido inicia como siempre con el dato noticioso. Estaremos también hablando cómo la mitad del pueblo desapareció, decenas de muertos tras el terremoto de 6.2 en Italia. Hablaremos también cómo el canciller iraní llegó a Ecuador en su gira por América Latina. Un candidato también vaticina elecciones sin precedentes en Francia. Hablaremos cómo Venezuela defiende su presidencia en Mercosur. Buena música que, como todos los días, colocamos en este espacio. Así que ya lo saben. Vamos ahora con los Chainsmokers, Roses y con Roses. Un dúo de DJ y productores oriundos de la ciudad de Nueva York, integrado por Andrew Taggart y Alex Paul. Y suena por acá por la Radio del Sur. Take it slow, but it's not typical. He already knows that my love is fine. His heart was a stone, but then his hands were on. I turned him to gold and it took him high. Well, I'll be a daydream, I'll be your favorite thing. Noticioso. Arrancamos el dato noticioso en nuestro tren de la tarde. Vamos a establecer un contacto telefónico con José Antonio Ejido, analista internacional, porque vamos a conocer cómo los jefes tribales de la provincia afgana de Najanajar, en el este de ese país, ordenaron sancionar económicamente y quemar las casas de quienes cobijen a los miembros de grupos terroristas autodenominado Estado Islámico. Adelante, José Antonio, bienvenido a la Radio del Sur. Buenas tardes, estimado Darwin, un saludo afectuoso para ti y para toda la audiencia. Observamos con preocupación que este cáncer nacido, este cáncer social y militar y terrorista, nacido a resultas de la intervención norteamericana en Irak, se ha extendido también a Afganistán, que es un país centroasiático, no pertenece a Oriente Medio. Digamos que entre Irak y Afganistán hay un enorme país que se llama Irán, no son países contiguos, ni por cultura, ni por idioma, ni por etnias, pero hay un elemento que explica un poco la presencia reciente, tiene un año, del Estado Islámico en Afganistán. El Estado Afganistán, como ya digo, fue un laboratorio de intervención de los servicios secretos norteamericanos en alianza en aquel momento con el servicio secreto pakistaní, una dictadura aliada de los Estados Unidos, para crear grupos terroristas fundamentados en el extremismo islámico con el objeto de destruir gobiernos de orientación independiente y también en su momento progresista, porque eran los comunistas afganos los que los norteamericanos querían destruir, y ahí crearon, como ya digo, grupos criminales extremistas, de donde nació, mediante la intervención del señor Bin Laden, el famoso grupo Al-Qaeda. Bueno, Al-Qaeda es la cuna en la que nace el Estado Islámico. Al-Qaeda es el refugio en árabe. Es como una especie de crisol, de casa matriz de grupos criminales, siempre conectados a los servicios especiales estadounidenses, que son especialistas precisamente en crear grupos terroristas. Como ya Al-Qaeda tenía una presencia en Afganistán, también se creó otro grupo terrorista con presencia del servicio secreto pakistaní y con la supervisión norteamericana, que se llamaron los talibanes. Entonces, en este semillero, por así decir, de terroristas, no ha sido nada difícil que de Al-Qaeda hayan venido los microbios que han dado lugar a la implantación de esta nueva generación criminal que se llama el Estado Islámico, que lamentablemente en Afganistán existe, y una demostración fue hace unos meses una masacre contra una concentración de musulmanes de región chií y de etnia Hazara. Afganistán es un mosaico de diversas tribus y diversas etnias, y lamentablemente es un país totalmente arruinado tras una prolongada y multifacética intervención imperialista occidental, y el último problema que tienen que afrontar es la presencia de los terribles Estado Islámico en ese país. Muchas gracias. ¿Tienes alguna pregunta, Darwin? Gracias. No, muchísimas gracias, José Antonio. Como siempre, completo el reporte a esta hora de la tarde de inmediato. Vamos ahora con los Estados Unidos, la información que se sigue generando motivado a la carrera electoral, pero bueno, hoy nos sorprenden además los titulares en los medios internacionales, los medios electrónicos, hacen referencia a esa manera en que ha girado o se ha tornado la campaña electoral de Donald Trump, y pareciera que el tema latino, pues ahora sí es de gran importancia para él. Por otra parte, se encuentra el tema de Hillary Clinton, la candidata, bueno, está arremetiendo contra algunos medios de comunicación que han criticado además el tema de las donaciones, los miembros que han trabajado con ella en la fundación y que al parecer han apoyado su campaña. Pero, ¿quién nos puede aclarar mucho más el panorama y por supuesto dar detalles? Es a Miguel Tinker Salas, profesor de historias y de historia y de estudios latinoamericanos. Muchísimas gracias, bienvenido, Miguel. Buenas tardes a todos y todas. Es Miguel, y queremos arrancar primero con el tema de Donald Trump, el tema latino, el voto latino, está bajando un poco los niveles de intensidad en cuanto al respecto, y sobre todo con la minoría latina que ha sido tan importante siempre, y un tema como que, bueno, rating, por decirlo de alguna manera, para capturar votos. Bueno, en cierta forma hay que reconocer que es un cambio dramático. O sea, recordemos que desde el inicio de la campaña, cuando anuncia su presidencia, la primera propuesta que hizo es la construcción de una muralla, y el insulto que México envía violadores, asesinos, no su mejor personas, y que la mayoría de las los 11 millones de personas indocumentadas de herencia mexicana serían deportadas. O sea, ese fue el pilar central de su campaña. Ahora que está abajo en las encuestas y ahora que tiene una nueva directora de su campaña, la primera mujer que dirige una campaña republicana, la señora Conway, es interesante que ha comenzado a cambiar su actitud. Al igual que hace unos días comenzaba a cambiar su actitud hacia personas afrodescendientes. Creo que es importante reconocer que esto en cierta forma no busca necesariamente incrementar su apoyo entre afrodescendientes o entre latinos, pero más bien postularse entre euroamericanos, entre gente blanca, que por el momento se distanciaban de Trump por su actitud racista, por su actitud xenofóbica, y que lo que en realidad busca Trump es ganarse ese voto, ganarse el voto de la persona educada euroamericana, que él piensa será su base de apoyo, al igual que la persona no educada, anglodescendiente también, que es la otra fundamental base que él tiene. O sea que no creo que haya ninguna aspiración o ninguna intención de dramáticamente incrementar el apoyo entre latinos o afrodescendientes, porque no va a suceder. Como mencionamos anteriormente, entre afrodescendientes en algunos estados tiene cero nivel de aprobación, en otras encuestas se muestra 4%, entre latinos quizás un 12 o 14%, números que son increíbles, especialmente considerando que Bush y Romney anteriormente habían hecho algunas entradas y ayer ha hecho varios logros en ganar algunos votos latinos. O sea que Trump en realidad lo que está es posicionándose mediáticamente ante otra población al cual aspira a ganar algo de su apoyo. Ahora, Miguel, precisamente con esa manera en que están aplicando esas estrategias, en tu caso y los analistas que se dedican al tema, ¿cómo ven y qué expectativas pudieran surgir a partir de esta forma en que se está manejando en estos últimos días? No sabemos si por desesperación o simplemente para mantener un ambiente bastante álgido en esta carrera electoral. Yo creo que, como mencionas, yo creo que es más bien su posicionamiento. Yo creo que tiene que ver con su relación con los medios, tiene que ver con su relación con su propia base. Ahora habla de que va a cambiar su postura hacia inmigración, incluso hacia la muralla. Ahora menciona que la muralla ya está construida, como cualquiera persona que vive cerca de la frontera lo sabe. La muralla fue construida, y hay que recordar, bajo Bill Clinton, esposo de la candidata que se postula hoy para presidenta. O sea que alguna de las peores políticas antiinmigratorias comenzaron bajo demócratas, bajo Bill Clinton, y han seguido bajo Barack Obama, que ha deportado más de 2 millones de personas latinoamericanas. O sea, el peor récord de deportaciones ocurre bajo un demócrata, no bajo un republicano, y el demócrata alimenta la política que permite que un Donald Trump logre ahora llamar a los latinos asesinos, violadores, criminales, o haga de ellos el chivo expiatorio. Esa es la realidad, que aquí en ese sentido existe un doble lenguaje, tanto demócrata como republicano, pero el tema es fundamental. continuar utilizando al inmigrante latino y a la población latina en general como chivo expiatorio de una crisis económica, de una situación en este país, la cual no tuvo ninguna relación y la cual no causó. Entonces Trump construye su argumento sobre esa base alimentada anteriormente por los propios demócratas y por la política de Barack Obama. Eso simplemente es la realidad. Ahora, para finalizar la intervención, y recordamos que estamos con Miguel Tinker Salas, profesor de Historia y Estudios Latinoamericanos. El tema de Hillary Clinton, ayer precisamente hablábamos de las respuestas cuando ella se enfrentara a los medios de comunicación. ¿Cuáles serían esos argumentos para explicar el tema de los recursos y también el tema de los correos electrónicos? Pero hoy encontramos además en varios medios que está arremetiendo con algunos medios de comunicación precisamente por el tema de investigar, de indagar, esa relación que haya tenido con, encontramos en algunos medios que dicen, con más de 17.000 líderes mundiales, ha tenido también esa oportunidad de viajar alrededor del mundo buscando no solamente financiamiento, sino también apoyo, no solamente para su campaña, sino lo que significa la Fundación Clinton y que ahora, bueno, sale a relucir dentro de esta carrera electoral. Sí, está remitiendo en particular contra Associated Press, porque Associated Press hizo un reporte en el cual los reporteros, después de revisar los documentos que están públicos, porque hay que reconocer que la mayoría de estos documentos no son públicos, o sea, no hay transparencia, no sabemos en realidad con quién se reunió, y en cierta forma estamos entonces tratando de indagar a través de otras fuentes. Reconocieron que más de 80 personas con las cuales se reunió, de las miles que se reunió, donaron a la Fundación Clinton, y ahí entonces la falta de transparencia. Particularmente se nota en ese reporte que países como Arabia Saudita y Bahrein, que habían sido prohibidos por recibir armas, reciben armas de la aprobación del Departamento de Estado, que es la responsable de vetarlos en términos de las armas, armas que se utilizaron para reprimir a sectores democráticos que protestaban contra la dictadura en Arabia Saudita y contra en Bahrein, armas que fueron proveídas por los Estados Unidos, bombas lacrimógenas proveídas por los Estados Unidos. O sea, ahí para mí el tema más fundamental no solamente simplemente la falta de transparencia, pero también la relación que hay entre la Fundación Clinton y estados represivos. Para mí eso es lo más fundamental, el hecho de que había un sistema de que tú, para poder tener reuniones con ella, parece haber sido contribuyente a la Fundación Clinton, es otro factor, pero principalmente para mí tiene que ver con la relación que sostiene y que mantiene todavía con estados represivos, mientras argumenta de que promueve democracia, derechos humanos y libertad a través del mundo. Y interesante agregar algo más, hoy se revela que Chelsea Clinton, hija de Hillary y de Bill Clinton, no renunciaría a su postura, a su posición dentro de la Fundación Clinton, aun cuando su madre fuese electa presidente. O sea que todavía vemos que se mantiene ese lazo familiar, ese vínculo institucional, fundación, aun cuando Hillary Clinton fuese electa. Bueno, Miguel, muy completo, de verdad, este detalle y por supuesto el reporte que nos comentas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Miguel Tinker Salas, profesor de Historia y también de Estudios Latinoamericanos. De inmediato ahora nos vamos a Colombia porque, bueno, allí el pueblo del Chocó en Colombia logra nuevas inversiones en salud y vialidad. Queremos conocer además cómo ha sido el desarrollo de esta inversión y por supuesto quién nos puede ampliar más la información es Lucho Esquivel, periodista colombiano. Muchísimas gracias. Bienvenido a la Radio del Sur, Lucho. Tengan ustedes muy buenas tardes. El departamento del Chocó, en donde viven más o menos 500.000 de colombianos, en una miseria casi absoluta. El departamento más pobre de Colombia es el Chocó, que tiene límites con Panamá. En el día de ayer se realizó una manifestación en donde participaron unos 40.000 chocuanos y sorprendió a los medios de comunicación que habían banderas de Panamá. Es decir, hay más simpatía de los chocuanos con Panamá que la relación que tienen ellos con su propio país. Es un departamento con una carencia absoluta de las necesidades básicas del ser humano. El acueducto es muy deficiente, de vez en cuando tienen agua potable. La educación, se han robado los dineros destinados a la educación. La salud en este momento no tiene un hospital en Quindó, que es la capital del Chocó. Y el gobierno ha tratado en este momento, luego de ese paro cívico, de aliviar la situación. El día de ayer hubo un preacuerdo que debe firmarse en el día de hoy. Este acuerdo significa para los chocuanos la rehabilitación del Hospital San Rafael, que es el principal hospital del Chocó, una reestructuración de las infraestructuras de las escuelas, de las instituciones educativas, una vigilancia para que los recursos de la salud no se los sigan robando, porque esto ha contribuido a la miseria en el Chocó, políticos deshonestos, varios de ellos están en la cárcel porque se han robado la plata de la salud. La desnutrición en el Chocó es altísima entre los niños entre 1 y 5 años. Se consideran que de 1 a 5 años, por lo menos 3 niños, de entre 1 y 5 niños, 3 representan un alto grado de desnutrición. Las vías terciarias es otro problema que tienen los habitantes en Chocó para sacar sus productos. Es una región agrícola rica, pero las vías no existen, solamente algunas vías fluviales las utilizan los chocuanos para sacar sus productos. Un informe de la agencia Franpre dice hoy, en el Chocó se respira la miseria. Este es un informe especial para la Radio del Sur en Caracas, Venezuela. Muchísimas gracias, Lucho, por este reporte que hacemos a esta hora de la tarde en nuestro tren por acá que siempre transmitimos por la Radio del Sur. Bueno, nosotros vamos a continuar con más información. Como siempre, les invito ahora a que nos visiten en laradiodelsur.com.ve. Allí en nuestra página de internet está siempre completa la información y podrá además escuchar estas y otras noticias. Vamos a México ahora, en esta oportunidad. Allí se encuentra la periodista de Contralínea Nancy Flores, porque nos va a dar ese reporte precisamente con el tema del líder histórico de la izquierda que propone una contrarreforma educativa en México. Bueno, nos referimos al líder histórico de la izquierda mexicana, Cuauhtémoc Cárdenas, que ha propuesto una contrarreforma educativa para poner fin al conflicto en 5 estados del sur de México. Muchísimas gracias. Bienvenida, Nancy, a la Radio del Sur. Gracias a ustedes. En efecto, el líder histórico del PRD, que es Cuauhtémoc Cárdenas, ha pronunciado a favor de una iniciativa de contrarreforma, él lo llamó así, contrarreforma educativa, que estarían proponiendo los senadores del PRD a partir del próximo periodo de sesiones que empieza ahora en septiembre, a inicios de septiembre. Esto se dio en el contexto de la plenaria de los senadores, en donde no solamente participó Cuauhtémoc Cárdenas, sino además también participó el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y ambos personajes políticos mexicanos muy reconocidos, sobre todo en la izquierda partidista, se pronunciaron justamente a favor de esta iniciativa, que dicen ellos que se trataría de una iniciativa que tomara en cuenta las posiciones de los maestros, sobre todo porque Cuauhtémoc Cárdenas señaló que se debe resolver el conflicto lo antes posible, pero de una manera pacífica, no solamente a través del diálogo, sino de otras herramientas, como en este caso sería la contrarreforma educativa. Ellos plantean que si se llega a una plática con otros senadores y se logra el respaldo hacia esta iniciativa, se podría destrabar por esta vía justamente del Congreso de la Unión el problema del cual no ha sido capaz el gobierno federal de resolver, ¿no?, en todo este tiempo, sobre todo ante un contexto donde las amenazas tanto de presidencia, directamente del propio presidente Peña Nieto, y del secretario de Educación, se han intensificado en los últimos días a grado tal de que ya se dijo que no se va a retomar ninguna mesa de diálogo ni se va a retomar los acuerdos a los que ya se habían llegado con el magisterio disidente en tanto no se regrese a clases. Cabe recordar aquí que esta semana, justamente el lunes pasado, es cuando se retornó al ciclo escolar. Y bueno, hay estados como Chiapas y Oaxaca donde esto no ha ocurrido porque los maestros siguen en paro. Bueno, Nancy, muchísimas gracias, de verdad, por ese reporte. Importante, además, conocer cómo sigue esa situación entre los docentes de la Nación Azteca. Nancy Flores, periodista de Contralínea. Y de esta forma finalizamos el Dato Noticioso. Dato Noticioso. El Dato Noticioso. Les recuerdo ahora, arroba la Radio del Sur, por allí nuestra cuenta oficial de Twitter, ustedes pueden interactuar con nosotros, arroba Tren de Tarde, y también el 0414-182-8973, 0414-182-8973, y también pueden escucharnos en el canal número 106 de CanTV Satelital y a través de www.laradiodelsur.com.ve. Buena música, tiempo de escuchar buena música, acá en el Tren de la Tarde. Para adelante con la cantante colombiana de pop y hip hop, Liana. El tema Para Adelante pertenece al álbum Paciencia y suena en la Radio del Sur. Yo ya lo tengo claro, cualquier cosa podría pasar y no sé si tenga otra oportunidad, solo esta vida que es la mía, y voy a hacer todo lo que ve, solo lo que quiero ser. Yo ya lo tengo claro, cualquier cosa podría pasar y no sé si tenga otra oportunidad, esta vida que es la mía, y voy a hacer todo lo que ve, solo lo que quiero ser. La República Bolivariana de Venezuela, las 2:31. Diversidad Latinoamericana. Música. A tu mato lo quemaron. A la una y a la dos. Cultura y raíces. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Mambo. Rumba. Cha-cha-cha, bolero, guaracha, la más amplia diversidad rítmica en una sola voz. En mi Cuba nació Jamaica.

2:40 de la tarde, estamos en la Radio del Sur, escuchando buena música. Bueno, la revolución Alborosí, o Alborosí, la canción que interpreta a ritmo, bueno, mezclando allí la cumbia, reggae, y por supuesto, esa combinación con la música italiana, y arrancamos nuestra primera estación. Vamos a hacer contacto con Luciano Vassapolo, profesor de la Universidad de Sapienza en Roma, y precisamente, bueno, para que nos dé los detalles acerca de ese terremoto, un sismo de magnitud 6,2 que sacudió la parte de central de Italia. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchísimas gracias, un abrazo, un saludo a vosotros y a todo el pueblo revolucionario bolivariano de parte nuestra, de parte de todos los compañeros italianos. Luciano, coméntanos, porque las informaciones que además nos llegan son unas imágenes bastante fuertes, al parecer una vaguada, allí hubo casas. Tenemos entendido que es una zona donde además las casas, por su construcción antigua, además parece que se vieron afectadas en este sismo, ¿no? Y en primero doy todo mi dolor, el dolor mío, de todo lo nuestro. Profesores de la Universidad Sapienza, de todos los nuestros camaradas del sindicato, de un sindicato del PAS, de nuestro centro de estudio, nuestro dolor para a la familia de muchísimas personas que fallecieron por ese terremoto. Se está hablando en este momento oficialmente de 150 muertos, pero parece que son mucho más, porque estamos hablando de pueblito cercano de Roma, al centro de Italia, la región del Lazio y dell'Umbria. Son pueblitos medieval donde las construcciones son muy viejas, y en este periodo, aquí en Italia, el periodo de vacaciones, agosto, hay mucha gente que trabaja en la ciudad, trabaja en Roma, en Milano, en este periodo regresa a su pueblito de montaña, esto donde está el centro de este terremoto, regresa para visitar su familia, sobre su parientes, todo, y pasa la semana, los 10 días ahora de verano con su familia. Por esto, este pueblito era lleno de personas, porque de fiesta, también fiesta de vacaciones. Por esto, oficialmente no se puede decir cuántos son los muertos, porque serán varios cientos. Tengo la impresión que son varios cientos, están 167 feridos. La imagen es de un desastre increíble, porque se está viendo a través de la imagen intero pueblito. Hablamos de pueblo medieval de la provincia de Rieti, también en Umbria, que están destruidos completamente. No se ve una casa, no se ve una iglesia. Se allá abajo de, como se dice, de la ruina, de las piedras, están, se siente voces de personas que están allá, están esperando que se pueden salvar, pero están muchísimo muertos. Hablamos de Italia, una zona fuerte sísmica, porque estamos cercano del África. Se sabe que la tierra del África se mueve, cuando se mueve va a determinar grave problema all'Italia, en la parte de la montaña, en particular dell'Appennino e delle Alpi. Tenemos una situación, como te digo, de experiencia mala, de grande mala experiencia, porque solo en los últimos 20 años se fue un terremoto en otro lugar del sur e del nord d'Italia, el nord del Friuli, in Irpinia, e l'ultimo muy grave en L'Aquila. L'Aquila en Abruzzo. La situación, decimos, de algunos problemas están, porque... Ahora, Luciano, lo tenemos en la línea telefónica. Bueno, se acaba de caer la llamada, la comunicación con Luciano Vassapolo. Y para aquellas personas que deseen conocer más de la información, obviamente nosotros acá en la Radio del Sur hemos estado muy atentos a lo que ha sucedido. RT está informando que al menos 120 muertos para el momento. Nuestro invitado estaba hablando acerca de 150, pero no hay exactitud de la cantidad de fallecidos. Un total de unas 100 personas se encuentran desaparecidas, dice el informe de RT. de Rusia Today. Localidades más afectadas: Amatrice, Akumoli y Arakuata del Tronto, donde alrededor de 2.500 personas han perdido sus hogares. Ahora sí lo tenemos nuevamente en la línea telefónica. Para finalizar, Luciano, sí, coméntanos, sí, ya te recuperamos nuevamente, y gracias por estar con nosotros en la Radio del Sur. Sí, estaba... Se habla de... Un saludo, un abrazo. Se habla que se ha perdido la mitad de la del pueblo. Se dice que se ha perdido. Dicen que la mitad del pueblo desapareció debido a este deslave también que ha ocurrido. No, no sabemos cuántos son los muertos. Estamos diciendo que hasta ahora oficialmente son 150 muertos, pero parece que son varios cientos. ¿Por qué estamos diciendo? Se habla, son pequeños pueblitos del centro de Italia, pero son estructuras de casa, de habitación, de vivienda medieval. Y allá en este momento, un momento de vacación, y estaba muchísima gente. Por eso no sabemos cuántos son los muertos. Están muchísimos heridos, están 150 muertos, que pero van a ser seguro mucho más, y está destruido completamente el pueblito, completamente destruido, y abajo de la piedra de todo se siente gente que está allá, que está viva. Están intentando de socorrer, y allá está también otro se muerto. Tenemos una experiencia fuerte en este sentido en Italia, malísima, porque cada año ocurre un terremoto y la administración nuestra estatal no es a la altura, no es capaz, no tiene, decimos así, la voluntad política de hacer bien la recuperación. Por eso estamos muy, muy preocupados. Se está trabajando muchísimo, está la Croce Rossa, están bomberos, están trabajando allá, está un trabajo voluntario también de gente de pueblo, de sindicato, de todo, de la gente que está intentando de ayudar. Está la grande pasión, el gran amor del pueblo para hacer todo el posible allá, pero estamos preocupados en primero para lo muerto, para todo esto, y después porque sabemos que en pasado también a lo último terremoto de L'Aquila de algunos años atrás, la gente que restó muchísima, miles sin vivienda, también ahora, después de varios años, no tiene vivienda, está habitando en una situación, decimos así, de tiendas sin nada. ¿Por qué? Porque el gobierno italiano, antes el gobierno de Berlusconi, también ahora, no va a hacer una actividad buena de recuperación. ¿Por qué esto? Porque la política de la Unión Europea es una política que corta completamente todos los fondos públicos para la calamidad, se llama, para esta situación grave de terremoto o de otra cosa. Todo es lo que está ocurriendo en estos últimos años, que se está cortando no solo la sanidad y la instrucción, se están cortando el gasto público y el estado del bienestar. Está una ley de la Unión Europea, de esta maledicta gobierno imperialista de la Unión Europea, de la Troika, del Fondo Monetario Internacional, de la Comisión de la Unión Europea y del Banco Central, que va a imponer a los varios gobiernos que no puede utilizar fondo público para la reconstrucción. La nuestra preocupación ahora va obviamente a la familia, a los muertos, pero estamos preocupados de lo que puede ocurrir en los próximos días, en la próxima semana. La gente va a estar seguro sin vivienda, no se va a reconstruir, porque la ley hoy que tengo, que aquí se lo desea, puedo declarar cuál es el artículo de todo, dice que hasta el año 80, cuando estaba un desastre natural como esto, se podía utilizar fondo público. Ahora no, la Unión Europea va a vietar completamente al singolo Estado de utilizar fondo público, y para la reconstrucción se tiene de reconstruir solo con fondo privado. Esto significa que si una familia de campesinos, una familia de obreros, perdió su casa, perdió sus familiares, tiene muerte, todo, para reconstruir su habitación, tiene de hacerlo con fondo privado suyo, porque el Estado puede dar un primero socorso, dice la ley nueva de la Unión Europea, solo para los primeros 190 o 100 días. Esta es una vergüenza. Yo como profesor universitario, como... Muchas gracias, Luciano, de verdad. Como militante del sindicato y de todo, tengo vergüenza pensar que a un desastre natural como esto se tiene de imponer la ley dramática del neoliberalismo sobre la muerte, porque la lógica della ganancia, del patto di austerità e da politica neoliberale impone también sobre el desastre natural que no se pueden utilizar fondo público. Esta es una vergüenza. Sí, Luciano Vasapolo con nosotros. De verdad queremos agradecer la participación y por supuesto desde la Radio del Sur, desde Venezuela, nos hacemos solidario con esta situación, lamentable situación, y que agradecemos su participación, el profesor de la Universidad Sapienza de Roma, social, comunista, además, dándonos esa información en detalle. Desde Venezuela, por supuesto, estamos con todo el pueblo que ha sufrido esta calamidad, bueno, debido a los embates de la naturaleza. 2:51 de la tarde. Nosotros vamos ahora, por supuesto, vamos a escuchar en este momento a Modena City Ramblers, que es un grupo de música italiano formado en 1991, un género del combat folk, y suena por acá por la Radio del Sur. Mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, perché mi sento lì. El tren de la tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, 2:54 Recomendaciones para un planeta verde. Cierra la llave del agua mientras te enjabonas, cepillas o friegas los platos. Dale el mantenimiento adecuado a las griferías. No uses una lavadora con medias cargas, ya que desperdicias agua y energía. La Radio del Sur, escuchando los latidos de nuestro planeta. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Buenas tardes, les saluda Loengri Ascanio y cuando son las 2:55 de la tarde en la República Bolivariana de Venezuela, presentamos el siguiente avance informativo. El diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, Elías Jaua, considera que no es ético que funcionarios con los llamados cargos 9-9 en el gobierno, que firmaron a favor del referéndum revocatorio, continúen en el ejercicio de sus funciones. El partido ha solicitado la revisión de los que se llaman los cargos 9-9, de libre nombramiento y remoción. Yo creo que no es ético que alguien que no esté con el gobierno trabaje para un gobierno del cual quiere salir. Estamos hablando de un viceministro, estamos hablando de un director general, estamos hablando de un gerente de empresa, que no se puede comprender que siendo designado por el gobierno esté en disposición de salir del gobierno. Tiene la libertad de hacerlo, pero tiene que hacerlo como ciudadano, desde su puesto. Porque además es un tipo de funcionario que hemos detectado que es precisamente del cual más se queja la población. Es el funcionario que maltrata a los usuarios cuando van a solicitar un servicio, en función de que, como es adverso al gobierno, intenta desde su posición privilegiada dañar las políticas del gobierno, boicotea las mejores políticas del gobierno. Por otra parte, Jaua reiteró que gracias a la revolución bolivariana los funcionarios públicos gozan de estabilidad laboral. Todos los funcionarios públicos, los servidores públicos, saben que si en algún periodo ha habido estabilidad para su empleo, ha sido en los años de la revolución bolivariana, ¿no? Y no solo estabilidad, sino mejoras salariales, atención integral, ¿no? Destercerización, regularización de lo que era una infinita nómina de contratados o subcontratados sin ningún tipo de derechos laborales. Todo eso se ha logrado en la revolución bolivariana. Si alguien ha sido reivindicado en el derecho a la estabilidad en el empleo, en la estabilidad en el ingreso salarial, han sido los servidores públicos de todas las instituciones durante los años de la revolución bolivariana, y eso está absolutamente garantizado independientemente de la posición política que tengan. Simplemente se ha solicitado, fíjate, la renuncia. Es un problema ético. Si usted no está con este gobierno, ¿por qué va a ser viceministro de este gobierno? Si usted no está con el gobierno bolivariano, ¿por qué va a ser director general de un instituto, o presidente de un instituto, o gerente de una empresa? 2:57 de la tarde. A esta hora estamos muy al pendiente. El jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, va a encabezar una actividad en la ciudad de Caracas, esto en el marco de la gran misión Abastecimiento Soberano. Estaremos muy al pendiente para entonces, minuto a minuto, llevárselos a nuestra audiencia de la Radio del Sur. 2:58 de la tarde. Así concluye el presente avance informativo. No sin antes invitarlos para que continúen en sintonía de la señal de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Recomendaciones para un planeta verde. Cierra la llave del agua mientras te enjabonas, cepillas o friegas los platos. Dale el mantenimiento adecuado a las griferías. No uses una lavadora con medias cargas, ya que desperdicias agua y energía. La Radio del Sur, escuchando los latidos de nuestro planeta. Séptima cumbre del Movimiento de Países No Alineados Venezuela 2016. Paz, soberanía y solidaridad para el desarrollo. Las decisiones tomadas en el Movimiento de Países No Alineados son adoptadas por consenso, mecanismo destinado a fortalecer la solidaridad y unidad del movimiento. El consenso en el NOAL ratifica el respeto a los diferentes puntos de vista, y si bien representa un acuerdo por parte de una mayoría considerable de sus integrantes, no exige ni implica unanimidad. Si un país está en desacuerdo, puede registrar sus reservas. El consenso en el movimiento de los países no alineados puede interpretarse como la existencia de una mayoría abrumadora a favor de una propuesta dada. 17ª Cumbre del Movimiento de Países No Alineados Venezuela 2016. Paz, soberanía y solidaridad para el desarrollo. Radio del Sur les invita a escuchar este y todos los sábados Migrante y Migración, espacio internacional destinado a resaltar a las comunidades migrantes en el mundo y el trabajo que hacen los latinos en Canadá y Estados Unidos. Migrante y Migración, todos los sábados a las 7 de la mañana, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Más claro, no canta un gallo. Mayor General Néstor Reverol, Ministro de Interior, Justicia y Paz. Fíjense ustedes muy bien cómo se duplican las incautaciones de droga cuando estábamos con la DEA y después que diseñamos políticas nacionales soberanas para atender el tráfico ilícito de droga. No hay otra posibilidad de que las drogas ilícitas vengan de otro país que no sea de la República de Colombia. Todas las drogas que se transitan en el país vienen de la República de Colombia. 2.219 kilómetros de frontera tenemos con Colombia. Y fíjense específicamente en el año 2008-2010, cuando se acentuaron las incautaciones de drogas en nuestro país. Se hicieron 22 operaciones militares. Se erradicaron e inhabilitaron 359 pistas, así como también 108 laboratorios destruidos, 111 aeronaves inhabilitadas para seguir vigilando nuestro espacio aéreo. Pero también hay que destacar que de acuerdo a los informes de las Naciones Unidas, Venezuela es libre de cultivos ilícitos. Aún teniendo 2.200 kilómetros de frontera con Colombia, nosotros somos libres de cultivos ilícitos. No lo decimos nosotros, lo dicen las Naciones Unidas en su informe. Más claro, no canta un gallo. Diario Palestina Liberación, todos los miércoles en la Radio del Sur, noticias palestinas, rompiendo el bloqueo y la ocupación. La gente de Gaza no tiene dónde refugiarse cuando comienzan los bombardeos. Este era el momento en el que... Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Ey, cunan, umrem nefese mişten, tu ihane kese mamken. 6 minutos de la tarde, estamos escuchando a Modena City Ramblers. Bueno, de inmediato vamos ahora a un cambio de vía. En este momento vamos a escuchar, bueno, vamos a estar muy pendientes porque en breves minutos el presidente de Venezuela estará dando algunos anuncios importantes. El presidente Maduro, vamos a recordar que se encuentra en la Escuela de Infantería Rafael Urdaneta, acá en la ciudad de Caracas, en la sexta reunión, obviamente, pues, para aportar y fortalecer la gran misión de abastecimiento soberano. Algunos anuncios importantes. Bueno, estamos con la buena música Sammy Beji, Ayunam, conocido como Sammy Beji, un cantante y compositor iraní. Bueno, de esta forma arrancamos nuestra segunda hora del Tren de la Tarde. Les recuerdo www.laradiodelsur.com.ve @trendetarde@laradiodelsur. Y como todos los miércoles, hoy, por supuesto, continúa esa serie de programas y de micros que transmitimos en nuestro espacio. Hoy es miércoles misterioso. Miércoles misterioso. Te presentamos los lugares, costumbres, creencias y personajes sobrenaturales de nuestro continente. El Triángulo de las Bermudas. Uno de los mitos más grandes que ha sido siempre el misterio que encierra el Triángulo de las Bermudas, un área de aproximadamente 1 millón de kilómetros cuadrados, ordenados en un triángulo equilátero que conforman la isla Bermuda, Puerto Rico y Miami en los Estados Unidos. En este lugar se han reportado desapariciones que eran atribuidas a monstruos marinos gigantescos, actividades paranormales, objetos voladores no identificados o puertas a otra dimensión del universo. Las investigaciones acerca de este fenómeno natural comenzaron en diciembre de 1945, cuando un grupo de aviones militares con 14 hombres desapareció inexplicablemente. Antes de perder contacto por radio, uno de los pilotos dijo: estamos entrando en aguas blancas. Nada parece salir aquí. Horas después, otras 13 personas que realizaban la búsqueda aérea de sus compañeros también se desvanecieron sin explicación aparente. Además de las desapariciones iniciales, otros 2 vuelos comerciales británicos perdieron todo contacto en la década del 40. Con estos hechos empezó la leyenda. En 1953 comenzaron a publicarse los primeros escritos acerca de las supuestas desapariciones extrañas en esta zona. Sin embargo, fue en 1964 cuando se acuñó el término Triángulo de las Bermudas, gracias al escritor sensacionalista norteamericano Vincent Gaddis, quien falleció en 1997. En los últimos años, los investigadores argumentaron que el número de barcos y aviones perdidos en la zona es estadísticamente irrelevante si se compara con cualquier otra parte del océano. De hecho, el área es hoy una de las vías más transitadas. De acuerdo con los especialistas, no hay extraterrestres ni anomalías, solo una gran cantidad de hidratos de metano que eyectan a la superficie y provocan inestabilidad en los sistemas de funcionamiento de los equipos de transporte. Se ha afirmado que los bancos de gas se hallan en sitios volcánicos donde se generan enormes burbujas que crecen geométricamente mientras ganan altura, por lo que cualquier nave capturada en este globo gaseoso pierde inmediatamente todas las condiciones de flotabilidad y se hunde, indicaron los expertos. Varios libros y películas alimentaron el mito al punto que esta leyenda, según los especialistas, el triángulo es hoy más que todo un suceso comercial. Tal es el caso de la película Los viajes de Gulliver, así como las propuestas de la saga de Indiana Jones y de Percy Jackson, quienes también utilizaron el fenómeno como pretexto para sus aventuras. Miércoles misterioso. Escuchamos, como siempre, el micro miércoles misterioso en nuestro Tren de la Tarde. 3:10, nosotros vamos a arrancar con nuestra segunda estación. De inmediato nos vamos a Irán. Bueno, a propósito de esta gira y que además está estableciendo Irán para obviamente mantener relaciones bilaterales, atender también esas invitaciones a varios países, entre los que se encuentra una gira del canciller de la República Islámica que ha iniciado por Cuba, Nicaragua, Ecuador, Chile, Bolivia y Venezuela. También vamos a hablar en el día de hoy y le damos la bienvenida a Nicolás Boeglin, quien es analista y especialista en Derecho Internacional, hoy en el Tren de la Tarde. Muchísimas gracias. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias, Darwin, y muchas gracias por invitarme a su programa. Bueno, iniciemos esta conversación precisamente con la visita, la gira que realiza el ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán, Mohammad Javad Zarif, que comenzó una semana bastante movida por toda América Latina. ¿Cuáles son las expectativas que se tiene al respecto con esta visita? Sí, bueno, yo creo que es la primera gira del jefe de la diplomacia persa después del acuerdo alcanzado en Viena en julio del 2015. Hay que acordarse que ese acuerdo que se suscribió entre Irán, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad y la Unión Europea levanta todo el régimen de sanciones de manera gradual y paulatina y hace que del día a la mañana Irán se convierta en un socio comercial, político y todo lo que uno quiera como Estado, y eso me parece que es importante. Entonces esa gira que inició el domingo en La Habana, que continuó ayer en Nicaragua y que hoy continúa en Ecuador, está llevando a Irán, digamos, a reforzar y mejorar sus relaciones, sobre todo en el campo económico y la cooperación con los países de América Latina. Lo interesante ahí es que se hubiese podido pensar que la diplomacia iraní se iba a reunir únicamente con los países del ALBA, y no es el caso, incluyó también a Chile en esa gira, y me parece que es muy importante desde ese punto de vista, el hecho de que, por ejemplo, desde julio del 2015, allá en Teherán, estemos asistiendo a un desfile continuo de misiones comerciales de Alemania, de Francia, de Italia, de España. Y ahora esa gira hace que evidentemente se tenga, digamos, un nuevo matiz con relación a las visitas que pudo haber realizado un jefe de la diplomacia iraní o el mismo presidente de Irán a América Latina antes del julio del 2015, donde un sector de la prensa y un sector de y muchos sectores económicos seguían con el cuento de ver el diablo, el demonio a través de las autoridades iraníes. Entonces, me parece que es importante y creo que América Latina tiene un papel importante que jugar en estos momentos en esa recuperación de espacios políticos y sobre todo económicos de Irán en el mundo. Hablamos en el día de hoy con Nicolás Boeglin, analista y especialista en Derecho Internacional. Precisamente con eso que nos comentabas, Nicolás, con esa visita que se está realizando y también las expectativas, dirían por allí, bueno, ¿qué acuerdos se quieren alcanzar? ¿Cuál es la importancia de Irán en América Latina? ¿Cuál es la importancia que le ve como territorio, sobre todo, para establecer acuerdos que se vean beneficiadas ambas, en este caso, ambos continentes, por supuesto, entre Irán y la parte latinoamericana? Ajá. Entonces hay que saber que el jefe de la diplomacia iraní está acompañado de 60 empresarios iraníes a los que les interesa muchos productos de América Latina, empezando por frutas, por cereales. Acordémonos que Irán con Venezuela comparten esa misma realidad de estar supeditados prácticamente a un solo producto y sus derivados, que es el petróleo. Y entonces ellos requieren de importar una gran cantidad de productos que hay aquí en América Latina. Si uno ve un poquito las tablas, se da cuenta que Brasil y Argentina son los principales estados que suplen en América Latina a Irán, y viene, creo que, en el noveno lugar Ecuador y unos más, pero evidentemente que ahí hay todo un nicho comercial que Irán en estos momentos está buscando recuperar a cambio de un reforzamiento de la cooperación en el campo, por ejemplo, de las farmacéuticas, en el campo de la infraestructura portuaria, que es muy importante para Ecuador, para Cuba. Incluso ayer en su gira en Nicaragua se dejó entrever el gran interés de Irán en ayudar a Nicaragua en la construcción de ese famoso canal interoceánico que es un tema muy polémico en Nicaragua, lo ha sido también aquí en Costa Rica, pero evidentemente que hay un interés de ayudar a los estados latinoamericanos en obras de infraestructura de gran escala. Si bien es cierto que Irán además posee un desarrollo importante a nivel industrial y también tecnológico, científico, muchos se preguntan además cómo será el resultado de ese acercamiento, porque tenemos entendido que hay un acercamiento con Chile, pero por otro lado se deja a Brasil y Argentina, con quienes se habían realizado algunos acercamientos importantes anteriormente, pero en esta oportunidad, ¿qué va a ocurrir? Bueno, hay que saber que Brasil y Argentina han sufrido un cambio político en los últimos meses, con lo cual la orientación que tenían los gobiernos anteriores, tanto de Dilma Rousseff como de la señora Cristina Kirchner con Irán, han sufrido un cambio. No obstante, por ejemplo, en enero de este año, las autoridades brasileñas anunciaron que iban a triplicar el flujo comercial con Irán, o sea que más allá de lo político, pues la parte económica sí tiene su influencia. Lo interesante es haber incluido a Chile, que no es un socio, digamos, político esperado de Irán en América Latina. Y, por ejemplo, creo yo que es tiempo también que algunos estados revisen su política. Por ejemplo, yo le hablo aquí desde Costa Rica. Costa Rica no tiene relaciones diplomáticas con Irán, como tampoco lo tiene Panamá y creo que algunos más en América Latina, por haber considerado durante años y años o haberse creído la retórica norteamericana de que entablar relaciones con Irán era entablar relaciones con el diablo. Eso tiene que cambiarse porque hoy en día Irán es una potencia regional, es un mercado económico importante, son 80 millones de consumidores potenciales para cualquier estado, eso es, digamos, es interesante. Y creo también que de alguna manera el hecho de que los occidentales ahora estén invirtiendo con sus empresas en Irán, permite levantar esos fantasmas del pasado que de alguna manera frenaban algún tipo de iniciativa con relación a relanzar o a abrir relaciones comerciales y políticas con Irán. Entonces me parece que es un tema, es digamos un momento muy interesante y me parece que América Latina en este caso es un socio esperado por Irán para mejorar y relanzar relaciones tanto económicas como también políticas. Bueno, Nicolás, de verdad, muchísimas gracias. Bienvenido a nuestro Tren de la Tarde una vez más. Y como siempre, la Radio del Sur a la orden para que continúes estableciendo este contacto en los próximos días también con ese tema tan importante e interesante. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y nada más indicarles que una reciente nota de la revista del National Geographic indica que Irán es el primer destino recomendado turístico y después viene Costa Rica. Nada más para que vean cómo las cosas cambian. Un abrazo a la distancia. Interesante dato, ya lo saben entonces. Allí tienen ese dato a nivel turístico y también entretenimiento, ¿por qué no? Conocer otras latitudes en esta oportunidad hablando de Irán. Bueno, era Nicolás Boeglin, analista y especialista en Derecho Internacional, hoy con nosotros en el Tren de la Tarde. Continuamos en este recorrido, vamos en esta oportunidad, por supuesto, en esta nueva estación que hacemos en este viaje por la información internacional. Bueno, vamos a irnos a Francia. Allí precisamente, bueno, se está dando algunos vaticinios, dicen por allí, elecciones sin precedentes en Francia. Algunos especialistas, sondeos, bueno, así lo están indicando. Por ejemplo, dicen que el candidato a las presidenciales en Francia, Jean-Luc Mélenchon, estimó hoy que los venideros comicios serán una elección sin precedentes porque la sociedad experimentó muchos cambios y sus principales referentes políticos están disueltos. Bueno, eso es parte de la información nacional que se está, bueno, en este momento dando a conocer precisamente con el tema de la nación europea. Bueno, se encuentra en estos momentos. Muchísimas gracias, Lauren Perea, responsable de nuevos miembros en el Consejo Nacional del Partido Comunista. Lauren, Buenas tardes, bienvenido. Vamos a establecer nuevamente contacto porque estamos haciendo una llamada en directo a Francia. ¿Aló? Muy buenas tardes, Lorgen. Bienvenido. ¿Nos escuchas? Está un poco difícil la comunicación en el día de hoy. Vamos a intentar nuevamente. Mientras tanto, mientras que cae esta llamada, bueno, hablábamos acerca de esas elecciones y también, bueno, se sigue hablando del tema de Sarkozy a propósito de candidatos. Y por allí hay, bueno, unas recientes encuestas y también análisis que hablan que el exmandatario debe competir en las primarias con el ex primer ministro Alain Juppé, el favorito de la derecha francesa hasta los últimos meses, cuando Sarkozy ganó terreno a favor de un discurso de mano dura contra el terrorismo. Recuerden que además en los últimos meses esa nación se ha visto muy afectada por el tema del terrorismo. Hay una tensión permanente y más recientemente en la Eurocopa, allí, bueno, había un despliegue total para el tema del terrorismo. Y bueno, ahora nuevamente el nombre de Sarkozy aparece por allí otra vez. El exmandatario está, como quien dice, nuevamente tocando las puertas. Ahora sí, Lauren, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola. Hola, muchísimas gracias, bienvenido. Vamos a presentarte nuevamente acá en la Radio del Sur. Hablamos con el responsable de nuevos miembros en el Consejo Nacional del Partido Comunista Francés, Laurent Prea. Muchas gracias, bienvenido. Bueno, estamos haciendo ese contacto. Nos dijo hola al principio. Pensaba que hola. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Nos escuchas? Está difícil la comunicación hoy. Bueno, estamos hablando a Francia. Lauren, ¿nos escuchas? ¿Sí? ¿Nos escuchas? No, no se escucha. Bueno, lamentablemente estamos allí presentando una falla a nivel comunicacional. Vamos a ofrecer las disculpas a nuestros usuarios que siempre se están allí muy atentos de la información del Tren de la Tarde. Cuestiones tecnológicas, dirían por allí, ¿no? Y bueno, larga distancia, además, esta llamada, esta comunicación. Haremos un último intento para ver si hacemos esta entrevista, porque además nos interesa conocer cómo se está desarrollando entonces el tema de la contienda electoral. Allí Prensa Latina ha publicado un informe bastante interesante porque dice que el candidato vaticina elecciones sin precedentes en Francia, además de acuerdo con el especialista que ha dado esta información. Se dice que el reto para las elecciones en abril y mayo de 2017 no será tanto seducir a los electorados tradicionales, sino nuclear en torno a objetivos comunes. Muchas gracias, Lauren, te tenemos en la línea. Bienvenido. ¿Nos escucha? Gracias. Bueno, te tenemos por fin en la línea telefónica acá, sin problemas, para establecer este contacto y que nos puedas también a nuestra audiencia ilustrar un poco acerca de ese camino electoral que ya comienzan por allí a calentar a través de las distintas encuestas, que se empieza a hablar de el nombre Sarkozy, ha saltado por allí, bueno, la palestra pública. Muchísimas gracias. ¿Cuál es el análisis que dan ustedes? De nada. No se escucha, ¿verdad? Sí, ahora sí, Lauren. Queríamos saber el análisis de ustedes en relación a el calentamiento de la contienda electoral para el año que viene. Sí. ¿Cuál es el análisis que tienen ustedes? Hola. El análisis... Nicolás Sarkozy que viene de anunciar su candidatura a ser presidente en 2017. No hay sorpresa en el anuncio, ya han pasado 2 años que sabemos que va a ser candidato a presidente. Lo que podemos decir es que algunas propuestas bastante que han gran medida son muy graves. Daré un ejemplo. Nicolás Sarkozy propone claramente en su libro duplicar el CICE, como se llama aquí en Francia, Crédito Fiscal Empleo Competitivo. Y ya hemos dado 40 millones a las empresas sin ningún resultado, y Nicolás Sarkozy hoy hace propuesta para dar más 34 mil millones más. ¿Por qué? Vamos a decir, por nada en el empleo. El expresidente propone la abolición de la ISF, es un impuesto sobre las grandes fortunas. Podemos decir que esta propuesta, en un momento donde hay hoy productores de leche que están luchando ahora contra la empresa de transformación de leche Lactalis, la empresa Lactalis y las leyes de Europa. El director general de Lactalis es parte de la lista de éxitos de las fortunas francesas. Y es en este mismo momento que Nicolas Sarkozy propone, sin embargo, que este hombre ya no pague impuestos sobre el capital, mientras que los productores de leche pidiendo que pague un precio justo para trabajar. Y por otro lado, la suspensión defendida por Sarkozy sobre la reunificación familiar en espera de la firma de un nuevo Schengen. Se trata de una medida que es contraria para nosotros al derecho internacional. La reunión de la familia por nosotros es la oportunidad para que los niños viven con su padre, es un derecho reconocido por el derecho internacional. Y la propuesta de Nicolás Sarkozy es una medida totalmente regresiva. Se ve hoy que él, Sarkozy, no ha cambiado, es bastante peor. Y se va a hacer a la candidatura a presidente con la misma propuesta que cuando estaba presidente. Vamos a recordar a nuestros usuarios y usuarias que hablamos con Lauren Perea, responsable de nuevos miembros del Consejo Nacional del Partido Comunista Francés, hoy en la Radio del Sur. Lauren, hay algunos análisis que indican además que la contienda entre Sarkozy y, por ejemplo, el primer ministro Alain Juppé, hoy intendente de Burdeos y favorito de todos los sondeos de opinión, parece que bastante fuerte. El tema del terrorismo también ha afectado a este, candidato o también figura de la política francesa que pueda disputarse, y se ha caído la llamada una vez más. Pero bueno, vamos a tratar nuevamente. Ahora sí te tenemos, ¿verdad? Nos escucha. Ah, es que parece que hay un problema allí en el teléfono en el teléfono de nuestro invitado. Pero bueno, queríamos conocer ese análisis entre la disputa que hay entre Sarkozy y también Alain Juppé. ¿Tiene o no tiene posibilidades? Vamos a tratar nuevamente de conectar la llamada, porque estamos haciéndola en directo y de verdad ha sido, hemos trabajado bastante para conseguir este invitado y vamos a lograr, si no, bueno, lo vamos a invitar nuevamente para mañana. Será cuando llegue Alejandro, que llegue de viaje y de sus vacaciones y tenga esa oportunidad entonces de ampliar el tema de la política francesa. Pero bueno, ya nos dio bastante información nuestro invitado, a quien vamos a agradecer. Entonces ya no tenemos chance para conectarlo, pero bueno, Lauren Perea, responsable de nuevos miembros en el Consejo Nacional del Partido Comunista, ya nos ofrece entonces un panorama bastante claro de lo que puede ser para el año 2017. 3:29 de la tarde. Bueno, este tren se ha ido volando definitivamente. Vamos con música. Vamos a escuchar a Pablo Alborán y Zaz. Inseparables. ¿Sí? Buena música en la Radio del Sur, romántica, ¿no? Sans remords ni regrets, sans vouloir casser le jouet, sans bruit de verre brisé. Revoir passer les anges, les cœurs sont si lourds quand ils se sont vidés. Retrouver le goût du fruit, l'odeur de la pluie, un cher abricoteur. Ta voix.

fortaleza. Venezuela, Bolivia, unión y fortaleza. Chile, Perú, alce la cabeza. Nicaragua, México, unión y fortaleza. Brasil, Uruguay, alce la cabeza. Paraguay, Colombia, unión y fortaleza. Ecuador, Ecuador, alce la cabeza. América Latina, unión y fortaleza. América Latina, unión y fortaleza. Unión y fortaleza. 3:41 de la tarde, Actitud María Marta, Adelante Latino, este grupo además de hip hop argentino con influencias culturales y musicales latinoamericanas y jamaiquinas que suele combinar esa fusión sonora con una mirada crítica del mundo y de la realidad. Continuamos a esta hora de la tarde con nuestra última estación. Bueno, vamos a hablar porque el panel, bueno, precisamente, tenemos allí, tenemos a nuestro invitado, ya lo tenemos prácticamente en línea, sí. Les recuerdo, además, importante información a esta hora de la tarde, ingresen en www.laradiodelsur.com.be, porque allí van a encontrar estas y otras informaciones. Nos mantenemos permanentemente. Hola. Ahora sí, nos escuchamos. Ya vamos a darte la bienvenida. Fernando Prieto, está allí al aire. Fernando, ¿nos escuchas? Bienvenido a la Radio del Sur. Dentro de unos instantes vamos a establecer contigo contacto. Bueno, porque hablaremos de la defensa que está asumiendo Venezuela, por supuesto, la presidencia en Mercosur. La coordinadora venezolana del Mercado Común del Sur, Mercosur, defiende hoy la presidencia pro tempore del bloque regional frente a la oposición de los gobiernos de Argentina, Paraguay y el interino de Brasil. Así que le daremos la bienvenida en unos instantes, ya lo tenemos en la línea. Fernando, no te tenemos todavía. Bueno, vamos a hablar dentro de muy pocos minutos con el periodista argentino, corresponsal en Caracas, también periodismo popular y colaborador en otros medios, que tiene más información acerca de este foro que se va a analizar, además allí los desafíos y el porvenir del bloque regional para avanzar hacia una mayor y mejor integración durante el semestre y en aras de preservar la, por supuesto, de manera íntegra y protegerlo de maniobras que pretendan inutilizarla, como consigna el documento. Esta información la utilizamos además del portal de www.prensa-latina.cu, Prensa Latina, también la agencia informativa latinoamericana, que ha hecho un análisis acerca de la defensa de Venezuela en relación al tema de la presidencia pro tempore del Mercosur. Dicho texto también denunció los intereses usurpadores del gobierno de Argentina al solicitar una reunión del organismo regional sin estar legítimamente capacitado. Ahora sí, te tenemos en la línea. Fernando, muchísimas gracias. Bienvenido al Tren de la Tarde. ¿Qué tal? Muchas gracias. Por aquí estamos para conversar, con mucho gusto siempre. Bueno, estamos haciendo la presentación, Fernando, porque hay una reunión y en cuanto al tema de la defensa por parte de Venezuela, la presidencia del Mercosur, tenemos entendido, hay una reunión para defender ante esa oposición de los gobiernos de Argentina, Paraguay y también de Brasil. ¿Qué nos puedes aportar? Es que te escucho bastante cortado. En relación al tema del Mercosur, también. Asimismo, al Mercosur, bueno, evidentemente desde hace bastantes, unas cuantas semanas estamos asistiendo a una ofensiva muy fuerte por parte del nuevo bloque neoliberal en América del Sur contra Venezuela, y esta ofensiva es principalmente por los gobiernos de Paraguay y de Brasil, quienes, como estamos viendo desde fines del mes de junio, buscando la legítima presidencia de Venezuela en este sector, en el que hay un derecho para la República Dominicana de Venezuela. Un poco la situación, y hasta el momento permiso de resolverse, porque por un lado Venezuela tiene el derecho legítimo a la presidencia pro tempore. Uruguay sigue está argumentando a favor de ese derecho, y por parte de los otros tres gobiernos, el de Argentina, el de Brasil y el de Paraguay, y una decidida posición para obstaculizar ese traspaso y por no reconocer reconocer la presidencia que ya está en vigencia, ¿no? Esa es un poco la situación en general. ¿Qué nos puedes comentar en relación al tema de la reunión de coordinadores en la sede de la Secretaría del Mercosur en Montevideo, en Uruguay, precisamente con este tema tan importante? Sí, desde mi punto de vista, lo que están haciendo es una presión. Argentina, a fin de que se logre un aislamiento de la posición de Venezuela. Ellos están planteando, en principio planteaban saltearlo directamente a Venezuela y que Argentina asuma la presidencia, que es el país que vendría a continuación. Luego plantearon la posibilidad de una presidencia compartida. Hasta la información que yo entiendo que lo rechaza, lógica es que además vienen de la mano de cuestionar la soberanía, de cuestionar dentro del país y con el argumento de que no deberían cumplir todos los requisitos formales, que es una excusa, ¿no? Creo que esta reunión, si no flexibilizan la posición los países que están atacando a Venezuela, va al fracaso. Bueno, estamos tratando de comunicarnos, hay una falla precisamente en la línea con nuestro invitado. Vamos a recordar que estamos hablando con Fernando Prieto. Fernando, ¿nos escuchas, por favor, para finalizar y nos puedas redondear la idea de esos, sí, te escuchamos perfectamente, de el tema de la reunión? Nos escucho muy bajo. ¿Nos escuchas? Por momento sí, por momento se corta, pero sí, dime. Sí, lo que queremos, para redondear ya la entrevista y tu participación, bueno, hay una forma de querer aislar, nos comentabas, a través de este tipo de acciones que están ejecutando desde otras partes acá en Sudamérica. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen con esa reunión? Te preguntaba. Bueno, estamos, sí, adelante. Bueno, la comunicación está un poco complicada en el día de hoy. Queremos agradecer a nuestro invitado Fernando Prieto, bueno, por haber hecho lo imposible, ¿verdad? Porque de verdad la comunicación se ha mantenido por allí desde hace bastante rato, pero el tema está complicado. Así que vamos a agradecer de todas maneras a Fernando Prieto, periodista argentino, por esta participación en nuestro Tren de la Tarde. 3:49. Bueno, estamos finalizando este recorrido por la noticia internacional. Nos escribió un usuario que quien cantaba Inseparables, Pablo Alborán y Sass. Así mismo es esta, bueno, interpretación, bueno, impecable. Felicito a la producción personalmente. Me deben un CD con toda la colección de los temas que suenan en el Tren de la Tarde, además, para relajarme. Ahora sí, me tocan mis vacaciones. Nelcy, gracias por el apoyo. Samuel también por haber estado allí trabajando arduamente y se mantiene. Es lo importante. El Premio Nacional de Periodismo del Tren de la Tarde, así es. Bueno, quiero agradecer, muchachos, por este trabajo en conjunto, mantener a todos nuestros usuarios informados acerca de todo lo que ocurre en el mundo con este vehículo, además, el Tren de la Tarde. Mañana regresa Alejandro Silva. Alejandro realizó, bueno, un viaje muy placentero de mochilero, estuvo por Centroamérica, nos comentaban, luego fue a Sudamérica, ya se encuentra en Caracas, Venezuela, alistándose entonces para mañana regresar nuevamente desde las 2 y hasta las 4 de la tarde. Yo quiero agradecer a todo el público que nos ha escuchado y por supuesto a todo el público a nivel nacional en Caracas, Barcelona, Puerto La Cruz, Anaco, El Tigre, Santa Bárbara de Barinas, Valencia, Barquisimeto, Mérida, Guarenas, Iguatire, Calabozo, Vargas, Ospino, San Fernando de Apure, Elorza, Maracaibo, Trujillo, San Juan de los Morros, Rubio, Ureña, y también para la gente que nos escucha, para todo el público que a través del canal número 106 de CanTV satelital también disfruta de la Radio del Sur. Por supuesto, nos seguiremos escuchando a través de los avances informativos y en la emisión vespertina de la Radio del Sur. Nos despedimos como siempre a nombre de Desiree Santos Amaral en la presidencia de la Radio del Sur, Dani Peña en la gerencia general de la radio, Nelsi González en la producción, y selección esos temas, bueno, con tacto, allí con guante, como quien dice, para que la gente pueda disfrutar de la buena música. Samuel Romero también asistiendo y dándonos instrucciones, por supuesto, alertándonos ante cada estación para que todo salga correctamente. Premio Nacional de Periodismo 2016, este equipo. Soy Darwin Serpa y recuerden www.laradiodelsur.com.ve para que puedan actualizar allí a cada instante, se mantengan allí enterados de todo lo que ocurre. Por supuesto, arroba la Radio del Sur y Tren de Tarde. Será hasta mañana nuevamente con el titular de este espacio y nosotros a cada hora y por supuesto en nuestra emisión vespertina de las 6:30 de la tarde por acá por la Radio del Sur. Feliz tarde y nos vamos con buena música. Así es. Bueno, vamos a escuchar a Rage Against the Machine, ¿no? Your Enemy. Bueno, esto es noventoso, gracias, Nelsi. We'll be right back. American dreams, all of which are American dreams. All of which are American dreams. Esto fue el tren de la tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.